tomando. Escucha de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana la frecuencia libre de Regeneración Radio. A través del 105.3 de LFM. Por vía internet a través de www.regeneracionradio.org. Comunícate en cabina al 5587-5696. Por el mensajero en vivo, cabina-rr@hotmail.com. O visita nuestro Facebook, Regeneración Radio, y en twitter.com/regeneracion-r. ¡Ay, güey! Comunicación contra el poder. ¿Por qué nos encarcelan? Porque hemos comprendido que hemos nacido para ser libres y felices. Porque ya no consiguen engañarnos y mantenernos sumisos y sumisas con sus mentiras democráticas. Porque cuestionamos esta sociedad desde sus cimientos. La función de las cárceles, la existencia de la policía, la necesidad del trabajo. Porque ya no distinguimos entre lo que queremos y lo que deseamos. Porque golpeamos al Estado con toda la rabia y sin escrúpulos como él hace con nosotros y nosotras. Porque nos dimos cuenta de los caminos engañosos de la protesta permitida por los que quieren que caminemos haciéndonos inofensivos. Porque rehuimos de ese camino a la nada. Porque lo queremos todo, porque lo queremos ahora, porque somos anarquistas y el amor a la libertad está tipificado como delito de terrorismo. La patria nos divide, la rebelión nos acerca. Casandras, feministas libertarias. Mi enemigo el capitán, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero.